Por más que muchos traten de pararme y de tumbarme el plante, y siento el mundo en contra de mí, si rebalo me devuelvo, cojo fuego y echo pa'lante. Guerreros, luchadores viven en mí. Gracias a Dios por el valor mental que siempre sabe darme para enfrentar los tiempos malos. Y sí, por más que quieran verme abajo, siempre verán levantarme. Guerreros, luchadores viven en mí, en mí, en mí. Guerreros, luchadores viven en mí, en mí, en mí. Guerreros, luchadores viven en mí. Millones de rodillas, el solo tocar, pensarlo, levantarse con más ganas de luchar. Hay muchos que te quieren, otros quieren verte mal. Por más que lo disfrazan, es difícil ocultar. Pero soy un guerrero ready para batallar. Nacido con un don que la de mano va a callar. Oye, el que fracasa prójimo siempre quedará atrás. Como él no pudo hacerlo solo, le queda durar. Ha confundido mi dedicación con un capricho adolescente. En vez de una misión, prenden velones para ver si empañan mi visión. Pero no influye el hombre cuando el padre te manda la bendición. Creen en ti, mañana son tus seguidores. Quieren que tú te calles y se te fundan los motores. Pero su sueño demanda fallecer lentamente. Pendiente, maldito al hombre que cree en otra gente. No creen en ti, mañana son tus seguidores. Quieren que tú te calles y se te fundan los motores. Pero su sueño demanda fallecer lentamente. Maldito el hombre que cree en otra gente. Por más que muchos traten de pararme y de tumbarme el plante, y siento el mundo en contra de mí, si rebalo me devuelvo, cojo fuego y echo pa'lante. Guerreros, luchadores viven en mí. Gracias a Dios por el valor mental que siempre sabe darme para enfrentar los tiempos malos. Y sí, por más que quieran verme abajo, siempre verán levantarme. Guerreros, luchadores viven en mí, en mí, en mí. Guerreros, luchadores viven en mí, en mí, en mí. Guerreros, luchadores viven en mí. Desde pequeño siempre soñé ser rapero o cantante, y mucha gente se burlaron de mí. Mi mamá siempre me ha dicho, hijo mío, tira pa'lante, y nunca oye que no crea en ti. Los guerreros, luchadores son fuerza bien motivante, y yo el día de mi vida le di. Y los seres que me envidian para mí son importantes, porque mantienen mi hambre de subir. Gracias a Dios por otorgarme este talento, por la habilidad para escribir mi pensamiento. Quiero cantar, proyectar mis sentimientos, y con mi compañero ven triunfar el movimiento. Creen en ti, mañana son tus seguidores. Quieren que tú te calles y se te fundan los motores. Pero su sueño demanda fallecer lentamente. Pendiente, maldito al hombre que cree en otra gente. No creen en ti, mañana son tus seguidores. Quieren que tú te calles y se te fundan los motores. Pero su sueño demanda fallecer lentamente. Maldito el hombre que cree en otra gente. Por más que muchos traten de pararme y de tumbarme el plante, y siento el mundo en contra de mí, si rebalo me devuelvo, cojo fuego y echo pa'lante. Guerreros, luchadores viven en mí. Gracias a Dios por el valor mental que siempre sabe darme para enfrentar los tiempos malos. Y sí, por más que quieran verme abajo, siempre verán levantarme. Guerreros, luchadores viven en mí, en mí, en mí. Guerreros, luchadores viven en mí, en mí, en mí. Guerreros, luchadores viven en mí. T.Y. That's La Grasa, man. Yeah. La comisión. Esta canción se la queremos dedicar a los que diariamente caen y con el mismo impulso se levantan y siguen su marcha. T.Y.S. O2P. Oh, yeah. Y a los envidiosos que no dan fuerza para seguir diariamente. Su esfuerzo es apreciado. Su falta de fe no hace quienes somos. T.Y.S.E. La Grasa, man. Y.S.E. La Grasa, man.